Bueno, contanos un poquito cómo ha sido la presentación de este informe en el día de ayer allí en Tegucigalpa, con todo lo que es esta investigación, ardua investigación y difícil investigación llevada adelante por este grupo asesor independiente. Bueno, yo creo que la presentación de este informe viene a sacudir la normalidad en la que se desarrollaba la investigación, que nosotros creemos que pues se quería alargar en el tiempo para finalmente dejar en impunidad esta investigación que refleja, digamos, la estructura criminal que operó para perseguir, para hacer persecución judicial, para infiltrar al COPIN y finalmente dar muerte a nuestra coordinadora general y mi madre, pues queda develada. Y bueno, está, por supuesto, está apuntando a grupos económicos muy altos, que son los dueños y ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima DESA, y que, bueno, nosotros siempre señalamos, digamos, como responsables. Pero bueno, creo que la novedad es que hay pruebas contundente, irrefutable de la autoría intelectual, y que ni siquiera es por testimonios, sino que es de lo mismo, de la misma, de lo que sale de la misma boca de los directivos y empleados de esa empresa. Entonces yo creo que esa es, digamos, el aporte de este grupo, que, bueno, por supuesto, deja gran claridad y deja también en manifiesto que el Ministerio Público, digamos, no tiene la voluntad política de desestructurar a esos criminales. ¿Qué expectativas, digo, se genera en torno a que la justicia hondureña tome esta investigación realizada por el GAIPE y le dé lugar justamente para que puedan ser finalmente enjuiciados y condenadas las personas responsables del homicidio de tu madre? Pues yo creo que nosotros, ante tener tan poca expectativa con respecto al Ministerio Público, estamos pidiendo la destitución de las personas que hasta ahora han conocido el caso, en específico de los fiscales, ya que creemos que, bueno, de ahí, digamos, no va a venir ninguna actuación contundente en la búsqueda de la autoría intelectual. Sí creemos que, digamos, obviamente es un gran desafío para la institucionalidad hondureña, que es una institucionalidad bastante negligente, pero que nosotros decimos este caso es un caso emblemático y debe tener una respuesta de justicia igual de grande, y que, bueno, dentro de todo también estamos haciendo una disputa dentro de este sistema de justicia, y que, bueno, pensamos que debe generar también cambios estructurales de cómo hasta ahora se maneja las investigaciones, y que, bueno, finalmente, digamos, perpetúa la impunidad. De parte del gobierno hondureño, digamos, en todo este tiempo, ¿en algún momento se abrió alguna puerta como para que se pueda llegar al esclarecimiento oficial del caso o directamente siempre, digamos, se han mantenido en esa línea de tratar de garantizar la impunidad o de buscar por allí a quién culpabilizar, pero no caer en quienes son los verdaderos responsables ideológicos? No, yo creo que nunca ha habido una muestra de querer llegar realmente a la justicia, a la verdad. Pero nosotras decimos que si hasta ahora hemos logrado tener algunos logros, como por ejemplo la captura de algunos de los autores materiales, de algunos intermediarios, ha sido por la presión tan fuerte que ha hecho el pueblo hondureño, que ha hecho la comunidad internacional, y que está pidiendo una respuesta. Y creemos que si sucede también algo distinto, también va a ser de esa manera, digamos, la presión que se genere. Y yo creo que este informe también va a generar una presión, porque se le entrega, o sea, el Ministerio Público, aquí están las pruebas, o sea, ya sistematizado, bien puntualizado, cuál es la evidencia que permite, digamos, no solo capturar, sino que incluso para muchos de estos directivos ya condenar aparte de, bueno, de esa autoría intelectual, y sabemos que, bueno, va a ser muy difícil generar un cambio de actitud dentro del Ministerio Público, pero por eso no vamos a ceder a que el caso pues quede silenciado y quede pues ahí, digamos, opacado por estas primeras capturas que ya se hicieron. Seguro. Berta, por último, mañana se cumplen 20 meses del asesinato de tu madre y sabemos que hay a nivel mundial una serie de distintas actividades que se van a ir desarrollando allí en Honduras desde el COPINH. ¿Qué está previsto y cómo se va a seguir, por un lado, recordando y manteniendo viva su lucha y por otro lado, seguir con esta exigencia de justicia? Sí, bueno, nosotros, pues en el marco de la presentación de este informe, hemos lanzado esta acción global para presionar a las autoridades de Honduras a que den una respuesta ante la presentación de este informe y también para presionar por la captura, el enjuiciamiento y la condena de los autores intelectuales porque se cree una veeduría de organismos internacionales que garanticen un proceso transparente, que garanticen un debido proceso y también pues estamos pidiendo por la seguridad del equipo jurídico nacional, ya que sabemos que bueno, nombrar a esta empresa, a sus directivos y sus funcionarios no es cualquier cosa. Decir, por ejemplo, que hay participación o bueno, que hay un contubernio con el directivo de la Secretaría de Seguridad en Honduras, que también, digamos, manejó otras líneas de investigación para desviar la atención del caso, pues no es cualquier cosa y que sabemos que van a haber ataques como ya han empezado, sobre todo campañas mediáticas para criminalizar y bueno, pues obviamente hay temor de que pueda haber una reacción directa de ataque al equipo jurídico nacional, a los miembros de COPINH y también, bueno, a las comunidades y a las personas que nos están acompañando. Seguro. Entonces, bueno, por ahí, digamos, iría esta acción global para acompañar estas peticiones y para demandar esta justicia integral y yo creo que, bueno, la comunidad internacional ha sido sumamente solidaria y lo cual nosotros agradecemos en demasía y bueno, sabemos que eso, que va a ser un proceso difícil, pero que bueno, esta acción global también tiene ese objetivo. Seguro. Te agradecemos mucho, Berta, la comunicación. Lamentamos por ahí tener poquito tiempo, pero bueno, ya se nos va el programa y las radios que están tomándolo tienen que seguramente ya retomar sus transmisiones. Un saludo grande. Vamos a seguir, obviamente, acompañando todas las acciones que se realicen y esta exigencia de justicia por el asesinato de Berta Cáceres y que se finalice y que se termine con la persecución a quienes luchan por el territorio, por la vida allí en Honduras, como en todos los países de Latinoamérica y el mundo. Un abrazo grande. Un abrazo y muchos saludos solidarios desde aquí, desde Honduras. Muchas gracias. Bueno. En lo que frente a esta. Ahí conversábamos con Berta Zúñiga, hija de Berta Cáceres, dirigente del COPINH en este Sí, momento. que es la hija de la fundadora del COPINH, de este Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, que fue creado en el año 93 por Berta Cáceres, justamente por la defensa del medio ambiente y de la cultura leka, y que denunciaba estos negociados con el Estado, entre el Estado y las multinacionales, por los grandes emprendimientos como ser este emprendimiento, este proyecto hidroeléctrico Aguasarca. Así es. Pedimos disculpas a las radios de la red y al resto de las radios. Nos hemos extendido unos minutitos, pero creíamos muy pertinente esto, porque también tiene que ver la lucha por justicia por el crimen de Berta Cáceres. Es la misma lucha de justicia por el crimen de Santiago Maldonado, que nos va a tener hoy en las calles de todo el país y de gran parte del mundo, exigiendo justicia por Santiago Maldonado, exigiendo libertad a Facundo Jones Wallace y a todos los presos de las comunidades originarias en la lucha por el territorio, exigiendo la aprobación inmediata de la prórroga a la ley 26.160 y exigiendo que se respete la vida en definitiva. Nos vamos de Enredando las Mañanas, rapidito. Nos vamos. Muchas gracias a todos y todas. Mañana será el turno de la Retaguardia desde Buenos Aires. Chau.